El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Sabes lo que me mata a mí? La arena que me quedó acá entre los dedos. Espera que te la saco, pará. Ah, estás quemadito, boludo. Mirá cómo sí, ¿viste la diferencia de colores que tengo? Mira, me bajo. Mirá las tetas. Ay, estás que re quemado. ¿Por qué? Estamos en el aire. Aire. Muy buenas noches a nuestros oyentes. Estás escuchando FM Moreno por la 90.1 de Tudial, Qué lindo que quedó. Pichilandi, lo tenemos aquí entre nosotros. Y parece que el canal, la radio sigue incorporando gente, porque ya nos salió mal con Mariano Kroll, sí. Después nos salió mal con Jorge Rial, que dejaba Gran Hermano y parecía que venía para acá. Sí. El Negro Oro, que dejaba la 10 y parece que... Si venía el Negro Oro, yo no venía. Yo te la aclaro así. Tiene lindos labios, Sí, viste, dicen cosas, y yo no estoy acostumbrado a esas cosas. No seas así, tenés que ser abierto. Bueno, pero acá estamos nosotros, que renovamos el contrato por 5 miércoles más, ¿no es cierto? Leo me hace por que sí. Por tres miércoles más, porque sí, y bueno, sabemos que es oneroso para la radio tener a los tres hermanos Dotti aquí, pero bueno, aquí estamos. ¿Es que un mes más y chao? Y nosotros sí, porque si no... a nosotros no nos ponen la tarasca. Tampoco estamos como están. No, pero siempre termina, ¿viste? Hay que más ceder. Sí, porque siempre terminamos cediendo. Sí, porque cedemos nosotros, claro. Bueno, traigo los pibes, los cagan a palo, loco. Ahí está, parece vino directamente desde Pilar, Don Luis, ¿no es cierto? Estuve con la presidenta. ¿Está bien? La encontró bien. Hablé con ella. Sí. Sí. Bien, qué lindo tener directamente con la cámpora de alguien que estuvo ahí. Qué lindo esta referencia, nos da una gran tranquilidad, ¿no es cierto? Bueno, y estamos arrancando con este programa. ¿Cómo se comunican los oyentes? Podés hacerlo al 0237-466-559, 0237-466-6559, o si no, al celular de la radio, que es el 15-6154-0359. Ahí, de vuelta. 15-6154-0359. O si no, ¿dónde, gordo? Y si vos estás en Facebook, podés entrar en Bar Blues y encontrarnos, hacer comentarios, hacer cositas, dejar de perseguir Ninini por el Facebook y ponete en fmmoreno.blogspot.com y ahí escuchás por internet. Así que si tenés algún amigo que le querés pasar el dato, fmmoreno.blogspot.com. Si el amigo es medio garca, pasarle este dato. Pasarle este dato que le cagás la vida, ahí está. ¿Cómo sigue ahora esto? Tenemos siempre nuestro momento Huguito, que era nuestro plomero de cabecera y lo será siempre. Lo vi pasar, me dijo cosas. ¿Qué te dijo cosas? Me dijo, no puedo decir por el aire. No, está bien, no lo digas. Está bien. Andá. No. Yo le dije, le voy a... Pero pará, ¿tenía razón lo que decía? No, para mí no. Ah. Siempre hablamos de él todo. No sé si bien o mal, pero hablamos. Sí, bueno, pero lo tenemos que decir que realmente... Le pasamos los temas que él pide. Que sí, y bueno, y ahora le vamos a dedicar el primer temita, como siempre lo hacemos, para Huguito, que es un temita al palo, ¿no? Sí. Vamos a empezar con los hermanos Bogan, Hard to Be. Qué bien. Leo. Hard to be, yeah, it's hard for me. Lo que pasó fue The Vaughan Brothers, el disco estilo familiar del año 1989. Esto Jimmy Vaughan, el hermano, lo hizo para... No, Stevie, tenemos que hacer un disco, ¿viste? Porque vos sos bueno, pero yo también. Y con esto es la pensión de por vida. ¿Qué tal? Porque vos tienes... Che, loco, ¿sabés que se me vence el contrato de alquiler? Le dijo en Jimmy a Stevie, ¿no? Claro, le dijo, en Cleveland. Y dijo, no te hagas problema, yo te hago un temita y con esto lo registramos en Sadaic. Y después vas allá con una bolsa así y te llenás, pero mira, de Morlaco te lo llevas, la calle Lavalle. Vamos te, y vamos, el clásico te vamos y vamos. Vas a la casa de enfrente que te vende la pilcha seria con corbata y te vas con una valija llena de los Morlacos. Y vas a casa piano a la vuelta. Y ahí te la cagan. Después vas a tener que andar golpeando las rejas para que te la devuelvan. Sí, andar con la cacerola. Y así fue. Por eso Jimmy Vaughan fue un activista muy importante en el 2001 y lo tuvimos por acá golpeando las puertas del Banco Boston. ¿Con qué ritmo lo hacía Jimmy Vaughan? Así fue la versión. Y acá Delía nos mira. Delía nos mira con la carita. ¿Le gusta el programa, don Delía? Son todos unos negros de mierda. Bueno, Jimmy Vaughan no. Si fuera de Jimi Hendrix todavía. Pero, y bueno, este fue entonces, el arranque fue al repalo. Pero ahora vamos con el clásico de los saluditos. Sí, saludos, gente que nos está escuchando. A mis amigos mandar saludos. Sí, a los amigos del gordo, que es Rosa de Merlo. ¿Tiene almacén Rosa? Almacén Rosa. Ya está, ya me cerró todo, ¿eh? A la familia Rarle, especialmente a Orlando, mi amigo. ¿Este tiene almacén también? No. A Huguito, a Miguel de Bolívar, a Tony Suárez, que siempre lo escucha, a Ángela, Guillermo, a Elena, a Anto Flor, que están en la costa, a Dolly, a Chifu, dice que nos está escuchando todos los lunes. Aguante, Chifu. ¿Cómo los lunes? ¿Qué escucha? Che, no nos está cagando. Nos está cagando. Porque un poquito, dice, ¿no? No, yo en el kiosco, viste, la escucho, pero cuando me veo el fondo pierdo la señal. El 95-10 debe estar escuchando la metro. Sí, se equivocó. Está escuchando Colonia este señor, ¿eh? Y a Sandra de Quilmes y a Natalia Sol, que nos está sintonizando por la red. Por la red, pero bueno, eso, muy bien por Natalia, por tomarse el esfuerzo y enganchar fmmoreno.blogspot.com y ahí nos escuchás, bien. Esto ha sido los saludos, el clásico de los saludos de siempre, pero ahora viene el otro clásico, el que nos hace recordar, ¿a quién, don Luis? Bueno, a ese que nos hizo correr. Don Luis, ¿usted fue alguna vez a ver a Papo? Sí, un par de veces fui. No está muy convencido. ¿A dónde fue? ¿Usted fue a ver el recital de Sí, Riff? Rompimos todo. ¿En Riff fue a Ferro todo, usted? Sí. ¿Usted sí. rompió todo? Fue el... Fuimos con los pibes de la Cámpora. ¿Ya existía la Cámpora del 82? Sí, por supuesto. Iba con el almita arriba de don Héctor. De Héctor Cámpora. Medio lerdo, medio boludito. No. Bueno, y entonces, ese que nos hizo correr en los recitales, nunca sabiendo por qué, pero había que correr, para como Juan se Justo. Decía. Por la Juan Bejusto, por la Avenida cuando pasaba por Valdús. Sí, y con su auto poderoso, Mercury. ¿Alguna vez paró en Valdús? No, nunca paró. Vos contá a la gente que tuviste un boliche llamado Valdús. Ah, como la radio, tal sí, cual. Sí, pero Carpo había partido ya una vez. No. Estaba a punto. Estaba caramelo. Estaba con los motores calientes. Sí. No, pues si pasaba, en serio, lo pedo. Tendría que pasar un día acá, la historia que cuenta Boff, ¿no? Vamos a traer el verdadero audio de Boff contando anécdota con el Carpo, ¿te parece? Sí, Boff puesto un 128, dice. Está muy bueno. Un cumpleaños. Bueno, ¿lo pasamos el miércoles que viene, gordo? Dale, lo pasamos. ¿Te encargás de conseguirlo? Sí, comprometido. Ya está. Bueno, y entonces, el espíritu de él, de ese, el bluesman, el rockman, ese que nos hacía mover el piecito con un rock and roll, con un blues, y ese se llama Papo. Y Papo está presente del disco Caso Cerrado, Yo Me Quedo con Lucy. Bienvenido a Corte Sam. En confianza murió nuestra amistad. Y perdiéndole seguro, condena mortal. No te queda tiempo ni oportunidad. cerrado y no hay pero que valga ya. Entre mortajas de hierro morirás. Por tus entrañas sangre derramarás. No quieres el futuro, ya no hay más que hacer. Ahora tendrás que verte con un tal Lucifer. Te has declarado culpable por indignar. Faltarle el respeto a los reyes del mal. Lo siento. Música para mis oídos. Súbimela, ay, súbimela. Ahí tenés, a vos. Míralo, este me trae el recuerdo. Este mierda, lo voy a matar. Este me trae el recuerdo cuando me pasaron a buscar con el camión para ir a Ezeiza y mamá dijo, no, se queda. Jorge no va para Ezeiza. ¿Vos tenés ganas de ir? No. Ah, menos mal. Pero como iban los vecinos, iban los Rodríguez. Ah, en la camioneta. No, sí, no iba en la camioneta. 400, sí. Iba en el camión y las cosas así. ¿Y papá qué decía? No, papá no estaba porque Tenés que tener en cuenta que había una lucha interna en el corazón de papá, peronista, por el abuelo, pero teníamos el cuadro de Juan Carlos Onganía. Uy, la puta madre, era como River Boca eso, claro. O sea, difícil. Y entonces, como papá también era bigote, porque tenía su bigote el viejo también. ¿Qué bigote? Se sentía identificado con don Juan Carlos. Y entonces una lucha interna que tenía. Pero la cuestión es que cuando se decidió esto, el viejo no estaba. Papá, si escuchaste, queremos mucho, ¿vale? Por supuesto. Estamos simplemente contando la historia argentina. Desde acá, de los Roldán, éramos nosotros en ese momento, ¿no? Diríamos una cosa así. Y entonces vino y dijo, doña Dolly, lo llevamos a Jorge, que viene el general, vamos a buscarlo a Seiza. Dijo, no, Jorgito no va. Y me quedé fuera de la historia, loco. Me iba a tirar de los pelos. Y bueno, y en este momento, que este es el bloque de política que arranca de Bar Blues, vamos con esta primer noticia de política que nos trae el Gusti. Yo quería hacerle llegar a todos ustedes cómo se nota otro gobierno. Es otra cosa. Ya un par de horas ya cambió. Sí, pero de la mañana ahora. ¿No? Sí, se nota. Vos ves la ciudad es más otra limpia. Cosa, es otra lo, cosa. Los vuelos salen. Se nota todo, la economía, las cosas más baratas. ¿Vos se viste nota? Que el Sarmiento venían todos cagándose de risa adentro, viste, todo, música. El furgón sí. Sí, el furgón sí. Con la humareda esa, con los Fuji, que se ve que ponen Fuji, ¿no? Sí, por ahí vienen los mosquitos y hoy en el furgón pusieron unos. Y bueno, las nuevas medidas del presidente Vudú. Ministro. Se viene todo un cambio, ¿no? Sí, ¿El gabinete? Él, que es medio rockero, sí. El ministro de Exterior va a ser a Manuel Quieto, lo va a poner. ¿Quién es Manuel el Quieto? El cantante de La Mancha de Rolando. Sí. Y también a Piti Álvarez en el Cedronar. Acá sí. A Charlie García, el ministro de Salud. Ese está muy bien, ¿no es cierto? Está muy bien eso. Sí, está perfecto. Y el ruso Lebón en Economía. ¿Por qué? Bueno, es la primera. Esta noticia queremos decir que realmente hemos notado, por un estudio que hemos hecho, que los políticos argentinos están muy estresados. Sí, no, al remango siempre los tipos. ¿Por qué tema lo decís? Sí, y lo veo, empezaron a gobernar. ¿Qué onda estresado? Acá tenemos la muestra y te lo voy a demostrar. Intendente de Catriel. Sí, el señor Johansson. ¿Cómo se llama el tipo? ¿Johansson? Kevin Johansson. Es el corredor de Fórmula 1. Johnston, ¿cómo dijiste? Johnston, sí. Ahí está, Johnston. ¿Y cómo pronuncia Leti, eh? Se ve que fue la alemana, tú inglés, aprobó inglés todos los 6 años. Profesora Raffo, un beso si la veo. Ay, ¿estaba buena? Sí. 50 años ahora ya. No. Ah, ¿y yo qué cuánto la tengo? No, 50. Estaba buena. Bueno, si la tenía, yo la tenía y yo la tenía en la otra escuela. 16 años yo. Le he dedicado. Y la chica, dedicado. Sí. La de la señora tenía 24, o sea. Sí. Ah. Sí. Sumale 24 a 26 ya terminé, así que son 50 y algo. Yo que era veloz para esas tareas. Bueno, de ese tema vamos a hablar. Entonces, el intendente de Catriel dice que se desapareció durante 2 días y medio, lo buscó medio mundo, y apareció. Ah, qué bueno, ¿dónde estaba? Bueno, dice que tuvo un desorden psicológico. Ajá. Esto ha provocado un gran desorden en la ciudad de Catriel, porque ha provocado que ya sean 1.523 tipos que se postularon para intendente para la próxima elección, porque quieren llegar y decirle a la mujer, che, vieja, me fui 2 días y medio porque tuve un desorden psicológico, ¿vio? Y total, no pasa nada, parece. Vos sabés que hubo un caso que escuché así, pasé justo por el municipio y Mariano Oeste. No sé quién es. El intendente de acá, Mariano Oeste. De allá, de por allá. Justo tenía un desorden y se iba un mes a Punta del Este. Claro, y justo se arregló. Que venga la matanza que le hacemos volver a memoria a ese negro de mierda. Aparte, no hay, para un intendente no hay mejor cosa que decirle a la mujer, che, vieja, me voy a echar un desorden y vengo, ¿viste? Pero qué desorden que se fue a echar, 2000 kilómetros hizo. Sí. Se cargó el Bora y salió con su desorden psicológico. Pará, el Bora, ¿poralizado? ¿Sí? Loco, te digo esto. Bueno, pero esto ha demostrado también, un problemón. Hace un par de semanas el subsecretario de Comercio Exterior, Iván Hein. ¿Quién es Iván Hein? Es secretario de Comercio Exterior, estaba en la cumbre de Latinoamérica en Montevideo. Y resulta que lo fueron a buscar al hotel porque no aparecía y lo encontraron muerto colgado de un cinturón del placar. Parece que estuvo teniendo algunas prácticas, sexuales en solitario.

¿A Alemania? Sí, sí, anotale. Bueno, la cuestión es que le empezó a poner presión Nalbandian diciendo, necesitamos que estén los mejores, esta vez sí, necesitamos que estén todos. Por eso le empezó a meter presión. Sí. Y parece que... ¿Y qué dijo Delpo? Delpo le empezó a meter presión ¿Al gordo también? Parece. Y acá está la lista, ¿qué cosas le ha metido presión? Sí, Del Potro le dijo... le metió presión diciéndole, no me afané más los quesos que tengo almacenado y más si va a ser en Alemania, gordo. Sí, le dijo, te quiero aclarar que el yogur con copitos es para Jaite, yo no como, le dice, y esto sí. Y tampoco. Y aparte, viste que aquel de Tandil, se viene cuando sale la línea tandilense, sí. Eso de 2.5 metros colgado, y cada vez medio metro le falta. Y en Alnañán le dice, hermano, tira algo para acá, que yo soy de Colonia Carolla. Le dice, claro. Y no, no hay caso. Entonces, porque se están peleando ya desde ahora. Por eso. ¿Vos qué decís que la guerra del Salamín, esto uno de Tandil y otro de. Sí, pero acá nos tenemos que unir a un solo grito de ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Ahí está. Vamos. Y Franco Esquilari también tiene que estar en la selección de tenis. ¿Por qué? ¿Te acordás de Franco Esquilari? ¿Qué? El que usaba un pañuelito. Sí. No, sí. No sé, era un número top 200. Bueno, otra noticia de deporte, acá va, ¿qué? A ver, ¿qué tiene el gusto? Tenemos el Dakar, este señor, que, vos podés ser tan boludo, compró, no, vendió un departamento para armar una moto competitiva, y hizo la primera vueltita, bien, y cuando iba a hacer la segunda del segundo Prime, un camión ruso, estaría enginibrado el chabón, y se la pisó. Se la hizo mierda, ¿eh? Entonces, ¿qué hay que hacer, gordo? La minita lo rajó la miércoles, ¿sabías? ¿A quién? lo echaron del... La roja, yo la mierda. Acá, ah, pero que no hay amor, entonces, ¿eh? No, es porque las mujeres de ahora quieren que le garantices un techo. Un techo uno, un techo dos. No, ese chiste, no. Viejo. ¿No? Le garanticen un techo, entonces parece que lo echó la mierda. Sí, parece que sí. Pero entonces nuestros padres tenían razón. ¿Qué hay que invertir? En ladrillo, papá. Este boludo hubiese comprado, ¿cuánto? ¿20.000 ladrillos con esa plata? Y sí, y mira, ¿y qué hizo? Se la pone en la moto y algo que tiene que ver ahora con esto de la moto es las declaraciones de Alfo Basile. Agarró a Racing. Yo me imagino las declaraciones del Coco diciendo, mi juego ofensivo, yendo para adelante. No. Al número 2 lo quiero en el centro de la cancha, comandando. Como ¿no? Argentina, Colombia. No. Tampoco. No. Los winners, los extremos. Quiero un Ortiz, un Pedro González por las puntas. No, la declaración fue distinta. Dijo esto. Con lo de Teo, ya tengo los huevos llenos. ¿Cómo va a decir eso el Coco ya? Y esto es lo que le pone. Y queremos decir que estamos viendo que un equipazo se está reforzando. Parece que... No, lo de Poncio se cayó al final. Se cayó. Tenés. Pero tenemos a Trezeguet. ¿Quién es Trezeguet? Uno que habla en francés. ¿Vos sabés? Decía, ¿no? ¿O dónde está la avenida? ¿Cómo le es? La de la... Bueno, y entonces dice la pelota. Pasame la pelota. Y viste, entonces así, pero se están entendiendo. Dice que cuando se lleguen a comprender del todo con Trezeguet, ya vamos a estar en el Nacional. Sí. Yo quiero un diálogo, por ejemplo, el jefe de la Barra Brava con el francesito, diciendo, che, loco, quiero acá 50.000 euros ya, porque... Conseguimos 1.500 entradas, porque si no, hay quilombo, ¿viste? Acá hay quilombo. Y entonces te seguí diciendo, ¿quilombo? ¿Qué es eso? No, te haga el pelotudo. Si vos naciste en Villa Martel, te haga el pelotudo. Nah. Bueno, y entonces, nosotros igual estamos haciendo el seguimiento de este equipo. Qué bueno es este equipo, ¿eh? El de la banda roja, nos gusta mucho. Chifo nos pregunta, che, ¿ya empezó el programa? ¿Cómo puede ser, Chifo? 90.1 acá, FM Moreno o fmmoreno.blogspot.com, y te vas a cagar un cacho de risa y te vas a recontra informar. Leo, poné un temita, porque no tenemos... Vamos a escuchar a Almendra. Ana no duerme. Ana no duerme, es perdida, sola en su cuarto. Estamos preparando los bolsitos para volver. Sí, sí, para volver a... ¿A dónde, gordo? La verdad, tenemos que decir que explotó. Explotó el balneario del 2012. Explotó The Tonin. Ahí estuvimos con el Gusti en The Tonin. Sí, no tiene nombre la playa. Le vamos a poner un nombre, ¿no? El parador... El Pareta. Sí. ¿Pareta? El Pareta, ahí está. En 18 y Costanera tenés este lugar para venir a bailar y tomar tus tragos. Te esperamos con el Coco. Te esperamos con el Coco Basile. Con el, no, te esperamos. Con tu trago preferido. Con ese. ¿Vos estás queriendo un mojito? Te lo preparamos en, ¿y querés un mojito? En Pareta. También vas a tener mojito. Pero lo que no queremos tener es los perros. Los perros en la playa. ¿Qué nos pasa con esto de los perros? Yo no es que me quiera hacer la Greta, pero hemos notado que hubo un caso donde 5 perros se coparon el... ¿Qué es? Se coparon la playa. Esta era la campaña del año 1982 para que no dejes tu perro tirado. Y, bueno, déjalo tirado, no sé, no hace algo. Pero eran 5 perros. Un perro encima era el primo de Lancho Peuchele. ¿Viste? Hacía caño el perro, hijo de mil puta. Y vos lo ves que todo así, se ponía así, en posición así. Unas cosas hacía. Eran como, viste, los vigilantes que te venden. 5 vigilantes así. Y en el mar que venían. ¡Fum, fum, fum, fum, fum! Ha habido casos de gente que pisó. Semejante a los vigilantes. Claro, y que se te meten entre los deditos y las uñas. Y después. Por eso. Que estamos en campaña. ¿Por qué? Si vos te alquilaste. Tu departamentito. ¿Qué hago con Bobby? Lo llevá, compartís el viaje, cuando parás para comprar las medialunas en el coso ahí, lo bajás al perro, lo sacás, y cuando llegás allá a los 15 días lo tenés en el lavadero, que mide 72 centímetros por 23. Está incómodo. Lo tenés ahí parado, porque el perro no va a poder estar... pero que esté parado los 15 días, vas a notar que sus cuartos traseros... La musculación, los gemelos van a estar bien fortalecidos. Claro, porque estuvo parado los 15 días. Pero no me lo llevé a la playa porque te lo vamos a cagar a tiros. Así, te lo digo. Mientras el gordo tallaba ahí con su navajita, no, vinieron dos perros a juguetear con el gordo. Y yo... Sí, que no es justo lo que me hicieron, porque yo estoy con mi silla, porque yo me llevo mi silla a la playa, porque si no, los demás me cagan la silla. ¿Por qué no te llevas yo reposera? Me llevo la silla. ¿Por qué no te llevas reposera? Porque la silla mía es alta, porque si no, de la reposera me cuesta levantarme. Esa es la verdad. Lo voy a decir acá, porque no hay nadie que nos esté escuchando, y lo voy a decir. Entonces, cuando yo me llevo mi silla, ¿cómo puede venir un perro de mierda y me arme la pata de la silla? Era un caniche toy, no era un perro de mierda. Bueno, eso. Por eso, cuidá tu perro. Y este, seguimos arriba entonces con este ritmo de playa que estamos teniendo ahora. Y la otra cosa que queremos decir, quiero que se termine con las sombrillas que andan dando vuelta, porque un día se le van a clavar el toro a uno y le vamos a tener que sacar la sombrilla que dice Brahma desde el Totó, operarlo. Unos cuantos ya. Sí. Unos famosos. Ahí está. Salió la sombrilla. Por eso, estas pueden ser las mejores vacaciones y por eso vení a The Tonin, la playa de los Doti. En 18 Costanera. ¿Por qué de Tonin? Porque las toninas, pero nosotros le damos manivel, ¿no es cierto? Claro. Sí. La ponemos allá arriba y decimos de Tonin. Sí. Va a ser ciudad balnearia mundial. Sí, abierta para cualquier tipo de actividad. Sí. Y bueno, y vamos a seguir entonces siguiendo esta radio. A mí lo que me preocupó el contingente de 90.1 La Playa. El contingente de jubilados que bajó cuando estábamos tomando esos gordos. Ni una mina, gordo. No, eran señoras justamente. Todas señoras. 72 años. Todas señoras. Aparte es muy lindo ver en la playa cuando vos notás que sacan el termo y empiezan con los yuyos. Eso ya te habla de que gente que pasaron los 72. Sí. Mamá, perdonanos. ¿Pero viste los viejos de 72 que son tiratiro también? Ah, sí, son sí. Son tiratiro sí. Los viejos. Tuvimos el viejito ese que se vino a ser el simpático como mamá. Sí. Y sacó cagando. Sí, ay, sí, también, yo también. Si mamá le daba bola, yo también lo sacaba cagando al viejo. ¿Y agarraba tu puñal? Porque te imaginas que dentro de dos días le tenemos que estar ya teniendo el suero agarrado a la sombrilla. Pero yo me enteré. Arriba, después. Enganchamos el suero arriba. Tiene dos mansiones en Pinamar el señor. Que eso no te la conté, gordo. Ah. Bueno, mamá, quiero que vayas repensando que. Te vas a quedar sola porque nosotros en algún momento vamos a sentar cabeza y nos vamos a casar en algún momento. Sí. ¿No es cierto? O divorciar. O divorciar. Por eso, mamá, queremos decir que vamos para allá, los tres hermanos, hoy nos vas a hacer de comer. Mamá, qué lindo. Y esto estamos siguiendo entonces, la playa caliente, aquí desde el 90.1, playa de Tonin, y seguimos así. Acá entrando por la alfombra roja. ¿Cómo te gusta el puterío, gordo? Cortaste a Velvet Revolver para todo el putañaje este. ¿Qué tenés? Mejor que sean... Yo lo que tengo, que a mí me tiene realmente muy preocupada... Chumerío fresco. Perdón. Muy preocupado es esta pelea que está teniendo. No, se reconciliaron. Sí, yo no podía dormir y por suerte ellos se reconciliaron. Se claro. Trata de Ricardo Fart. ¿Nicolás Cabrera? Ricardo Ford con Flavio Mendoza. Sí, bueno, creo que está muy bien porque estos chicos realmente estaban recontra peleados, estaban espalda contra espalda. Bastante y ahora peleado, ¿eh? Se dio una vuelta a uno. Bufarretas. Pero no. Si se reconciliaron el Cabezón Ruggeri y Cabañas, no se van a reconciliar estos. Tal cual. ¿Eh? Ahí está. Me gusta esa amplitud que tenemos. Y estamos teniendo. Está recontra enojada Cintia Fernández. Porque la gente de Maxim le sacó la foto para la tapa de ella, pero el mes que viene iba a salir en hombre. ¿Me la mostrás? A ver. Mira, ahí está. Pero, a ver. Acerca el chupi, no, hace mal, boludo. Mirá, se pixela justo ahí, mira. Ahí se le pixela. Mirá, ahí. ¿Está depilada? Ahí está. ¿Está depiladita? No, es un grano. Ah. Entonces queremos decir en este momento que estamos realmente con vos, Cintia Fernández, porque nosotros acá desde la Biblioteca Popular estamos apoyando realmente toda tu actividad y te seguimos a todas partes. Sí, yo mandé a pedir a la editorial para la Biblioteca Mariano Moreno, ¿tú ves? ¿La Biblioteca Mariano Moreno? Para los pibes de 14 años. Para eso. Y queremos terminar con esta última noticia que realmente nos conmociona. El gordo, al final. El gordo, ¿era un gilastro el gordo Castro? ¿El gordo Castro? Porque nosotros decíamos, el gordo Castro. Sí. Es un campeón. Era un campeón al final, ¿no? Es un lechón. Con un músculo. Con tatuaje, sí. Pero mira que. El tipo se pasa, afila el cuchillo y se come lo que venga. Sí, se la come la negra de Hornazo. Bueno, por eso que gordo, donde ve come, como nosotros. Así que paramos cada parrilla, es como, él come. Es como el ácido, donde cae come. Queremos decir que esto es una grabación. Realmente mi hermano no está diciendo esto, así que por eso. Mi cuñada que va de vuelta, va de vuelta. Estábamos diciendo su maestro, nada más que eso. Bien, muy bien. Esto ha sido un gusto realmente estar con ustedes. Esto ha sido Bar Blues. Nos vamos despidiendo con un temita. Sí, te quiero no, que dejar claro acá ante el escribano. La semana que viene. ¡Tato Murphy, vení acá! El escribano que está viniendo para decir que el gordo Dotti no tiene nada que ver con el tema este que se va a elegir, que un se ha tema puesto acá. Que esto es un complot que está entendiendo entre la parte directiva, que es encabezada por el señor el Leo Matusovich, y el Gusti, que se han complotado los dos para dejarme afuera de este final. Sí, carta de documento, no estás más en la radio, gordo. Ahí está, nos vamos con la semana tema que viene. ¿Estamos los tres, ¿no? Sí, o sí, hay alguna baja? No, no, vamos, estamos tres. ¡No me saquen de acá! ¡No me toquen! ¡No me toquen! Quiero decir nos que vamos este momento con un tema realmente pedido. Es, basta, este es el programa familiar de los Dotti. Un gusto. Basta, nos vamos con un tema pedido la semana pasada. Anarquía en no, el Reino no toques, Unido tom, por Megadeth. No me toques, sacámela. ¡Chau! Buenas noches.